desde lo que, el grupo de trabajo que lleva Caritas Ubrique, lo que nos notificó, nos acercó a la hermandad, de que era lo más necesario. Luego, desde las dos hermandades, pues se ha hecho un reparto para que los distintos supermercados y superficies que tenemos en Ubrique, y en nuestro caso, al caso de la hermandad del cautivo, pues nos ha tocado lo que son los dos supermercados Día, el supermercado Día, que está próximo a la entrada de Ubrique, cerca del cementerio municipal, y el otro supermercado Día, que está en la Avenida España. Lo que es la hermandad del cautivo, vamos a hacer lo que son los dos supermercados Día, en la tarde de hoy viernes y en la mañana de sábado. Luego la hermandad de los Remedios pues se va a encargar de Rodarca, Mercadona, etcétera, etcétera. Y el objetivo es ese, intentar recaudar el mayor número de alimentos posible, con el fin de cederlos a lo que es al economato social dependiente de Caritas Ubrique. Bueno, pues se situará, por tanto, en estos espacios, en las grandes superficies, ¿no? Porque es donde se presupone, además, también que puede acudir un mayor número de personas y, por tanto, se puede obtener una mejor recaudación, ¿no? Decíamos antes que son los alimentos que se han demandado por parte de Cáritas, que habéis puesto en contacto vosotros también con ellos para saber qué es lo que se pide, qué es lo que sería necesario. Y se va a llevar a cabo, además, también ese horario bastante amplio, ¿no? Para que pueda participar todo el que lo desee. Es una contribución, una más, de la que se está llevando a cabo también durante todo este tiempo a Cáritas Parroquial, ¿no?, por parte de las hermandades. Sí, una contribución. Esto no conlleva que en un futuro se puedan hacer otra serie de contribuciones. Por ejemplo, en el caso de la hermandad del cautivo, pues durante todos los años, pues del presupuesto que tiene la hermandad se ha aportado a lo que es el economato social una cuantía económica. Ahora, cuando hagamos balance de cuenta y veamos el estado en el que están las cuentas de la hermandad en este capítulo de cierre que se va a producir esta próxima semana, pues también tendremos en bien ver si queda alguna cuantía para hacer también algún tipo de aportación económica. Y luego también, pues a lo largo de lo que reste de curso pastoral, como el inicio del próximo curso pastoral, pues se irán haciendo distintas iniciativas para también con ellos pues tener una obra social, una colaboración por parte de nuestra hermandad, de la hermandad del cautivo, amén de otro tipo de colaboraciones que se han estado haciendo y otras cuantas que no se han podido hacer, puesto que hemos estado en estado de alarma. La situación en la que hemos estado, pues hemos tenido que suspender muchísimo tema de obra social y muchísimo tema de actividad en la propia hermandad, que ya pasaremos a contarlo. Y digamos que ahora mismo estamos haciendo lo que buenamente nuestra hermandad puede hacer dentro del estado en el que nos encontramos. Ya estamos en fase 3. Se nos permiten hacer una serie de cosas, pero no por ello, pues estos días atrás hemos dejado de hacer cosas, como por ejemplo fue el caso del reparto de mascarillas o otras colaboraciones, digamos, dentro de gente que dentro de la propia hermandad pues han necesitado de ayuda de la hermandad, y la hermandad en sí pues se la ha facilitado dentro de nuestras posibilidades, claro está. Claro. Bueno, pues son las distintas acciones que se están llevando a cabo también por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que va a celebrar, como tú nos indicabas, un cabildo de cierre de curso, un cabildo de cuentas, la próxima semana. Es, bueno, pues algo habitual también, ¿no?, en las hermandades, cerrar un poco el curso. Un curso anómalo este, en el que no se ha contado pues por los gastos de la Semana Santa, por ejemplo. En fin, todo es diferente, ¿no?, en esta situación en la que nos encontramos. Pero bueno, la convocatoria está ahí hecha. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa convocatoria? ¿Dónde será? ¿En la parroquia? ¿En la Casa Hermandad? Cuéntame. Pues esta convocatoria la tenemos para el próximo miércoles 24 de junio. La primera convocatoria que se hace a los hermanos a las 21:15 y segunda convocatoria a las 21:30. Se cita a todos los hermanos de la hermandad, decir que es de cumplimiento en la asistencia al mismo, y más y menos este año cuando el cabildo de salida no pudo celebrarse ni el cabildo de apertura. Entonces la hermandad ha tenido que hacer en este cabildo de cierre unificar los dos cabildos anteriores que no se han podido celebrar por el estado de alarma. ¿Cuál es el orden del día? Pues el orden del día va a ser primero preces, como es habitual, lo que es preces y oración. Segundo va a ser lectura y aprobación del acta anterior si procede. Que de cabildos, lo que es generales ordinarios, va a tener que ser la lectura del acta del cabildo de cierre del año pasado, o sea, casi un año. Lo que es la hermandad ha tenido asambleas y reuniones y cabildos internos, pero lo que es cabildos abiertos a los hermanos, el último que se celebró pues fue en junio del 2019, casi un año, puesto que el cabildo de apertura se unificó este año con el cabildo de salida, y al no poder celebrar el cabildo de salida, pues este no se ha podido celebrar tampoco. De hecho, también tocaba un cabildo electoral, que ahora pasaremos a comentar, que tampoco se ha podido celebrar por el tema del estado de alarma. Entonces, en este cabildo ahora mismo lo que se va a celebrar es el cabildo de apertura, que en principio no se pudo celebrar, los puntos del orden del día que se iban a tratar en el cabildo de salida, salvo papeleta de sitio. Evidentemente ya la papeleta de sitio no tiene razón de ser celebrada, puesto que no ha habido estación de penitencia, lo que ha sido en las calles en sí, y lo que es el cabildo económico. Entonces, en primer lugar, preces; segundo, lectura y aprobación del acta anterior; tercero, vamos a hacer el balance y resumen de lo que ha sido el año 2019-2020, con una actividad muy baja, dado a la situación en la que nos hemos encontrado; en cuarto lugar, va a ser balance económico, cómo se encuentra la situación económica de la hermandad; lo que es el quinto punto del cabildo va a ser lo que es el próximo cabildo electoral, uh-huh, un cabildo electoral que se va a tener que posponer para lo que es el inicio del curso pastoral 2020-2021. El sexto punto va a ser el proyecto 2020-2021, cuáles son los pensamientos y qué es lo que proyecta la hermandad para el próximo curso pastoral. Y finalmente, como viene siendo habitual en todos los cabildos, pues el apartado de ruegos y preguntas, para que todos aquellos hermanos que quieran trasladar cualquier cosa, tengan alguna iniciativa, alguna propuesta, cualquier cosa, alguna queja, nos la hagan llegar a lo que es la Junta de Gobierno de esta hermandad. Este va a ser lo que es el orden del día de este cabildo, del próximo 24 de junio, miércoles, 21:15, primera convocatoria, 21:30, en segunda convocatoria. ¿Y dónde? ¿Dónde se celebraría? Pues el cabildo se va a celebrar en la Casa de Hermandad. Eso. Vamos a condicionar aquello para celebrar el cabildo, pero con un aforo máximo de 30 personas. Evidentemente nos tenemos que acoger a la normativa de distanciamiento social que tenemos, la situación que nos encontramos, y evidentemente pues lo vamos a hacer en la Casa de Hermandad, con las sillas puestas en la separación que la actual ley sanitaria pues nos recomienda, y aparte pues tendremos allí a la entrada nuestro dispensador de gel sanitario para garantizar lo que es todas las medidas de seguridad higiénico-sanitarias que esta situación actual nos demanda. Claro. Bueno, de todas maneras, hay que destacar, ¿no?, que se mantienen esas condiciones, pero el máximo el aforo de 30, no sé si suele participar un mayor número de personas en este tipo de convocatoria, no creo que sea problema, ¿no? No es problema. Si fuera un cabildo de salida, lo que son los cabildos de salida, se pueden concentrar hasta 140, 150 personas, y mucho hasta cerca de las 200, porque tienen que recoger lo que es la papeleta de sitio. Estamos en puerta de una Semana Santa en esos cabildos y todo el mundo pues acude masivamente a coger su sitio, a coger su papeleta. Los cabildos estos de cierre, aunque nos gustaría que acudiera gente, y allí no se pudiera entrar, no cupiésemos por el estado en el que nos encontramos, son cabildos que normalmente acuden unas 10, 15 personas, mayoría suele ser la Junta de Gobierno y algunos hermanos pues interesados en saber o en conocer la situación de la, o la actualidad de la hermandad, pero normalmente son cabildos los que asisten unas 15, 20 personas, no suelen acudir más de 20 personas. Ojalá tuvieran que acudir, vamos, nuestra casa de hermandad sí tiene la ventaja también de que tiene una puerta bastante amplia, que se puede abrir la puerta y hacia afuera pues hay gente que puede estar escuchando perfectamente lo que es el cabildo, pero vamos, unas 30 personas en un cabildo de salida normalmente es complicado que acudan más de 30 personas. Claro. Si estuviéramos hablando de un cabildo, el cabildo extraordinario, de la papeleta de sitio, de la salida, ahí sí tendremos un serio problema, puesto que ahí hasta 150 y cerca de 200 personas se han congregado muchas veces en ese tipo de cabildo. Claro. Bueno, de todas maneras, estamos también ahora en una fase un poco así, ¿no? La nueva normalidad en Andalucía, tras el estado de alarma, ya el gobierno andaluz ha dado algunos apuntes, ¿no?, de lo que va a poder ser, lo adelantó en el Parlamento Autonómico, pero todavía estamos pendientes de esas nuevas instrucciones, ¿no?, que presumiblemente van a salir hoy, de cómo se puede configurar. No sé si habrá algo concreto sobre reuniones de este tipo, pero en cualquier caso, sí que no hay ningún inconveniente, ¿no?, por parte de la hermandad para asumir la situación. No, de hecho, nosotros siempre, antes de dar cualquier paso, siempre nos hemos asesorado. Fue en el caso, por ejemplo, del triduo de nuestro Padre Jesús Cautivo, que se celebró con total normalidad. El día del besapié se celebró con todas las precauciones habidas y por haber, con todas las distancias que se tenían que hacer. Y en la casa de hermandad los ensayos se suspendieron a tiempo, pero incluso mucho antes de que se decretara el estado de alarma, puesto que nuestra hermandad en principio tenía, digamos, un poco miedo a que pudiera haber algún contagio en alguna persona de la cuadrilla y evidentemente pues se pudiera extender a la cuadrilla en sí. Y si pudiera celebrarse la Semana Santa y la cuadrilla hubiera habido contagio, pues imagínate tú, no puedes salir ya no solo porque no te lo demandara la situación sanitaria, sino porque hubiera habido contagio en la cuadrilla. Entonces se suspendieron los ensayos incluso antes del estado de alerta sanitaria. y luego el tema, por ejemplo, de las reuniones en la Casa de Hermandad, hasta que nosotros no hemos estado en fase 2 aquí en Andalucía, no se ha celebrado ninguna reunión en la Casa de Hermandad y todas las reuniones que se han celebrado han sido con un máximo de 9 personas de la Junta de Gobierno, con distancia de 2 metros y con mascarilla. Y este es el primer cabildo que se va a celebrar y, evidentemente, garantizando todas las medidas. Claro. En este tema nosotros hemos sido muy garantistas y sí tenemos muy claro que lo que es, al menos nuestra hermandad, mientras no haya garantía de que se puedan hacer actos en condiciones, digamos, de seguridad óptima, la hermandad no va a celebrarlo. De hecho, ahora te comentaré que había una serie de conferencias, había una serie de actos y de cosas que este año se tenían previsto de celebrar y se han suspendido, directamente no se van a celebrar porque consideramos que ahora mismo la salud está por encima de todo y mientras no se pueda garantizar ciertas cosas, pues la hermandad no va a correr un riesgo que ahora mismo es innecesario, vamos. Son cosas que se podrían hacer más adelante y ahora mismo pues no vamos a correr riesgos que a estas alturas todavía son innecesarios, vamos. Claro. Bueno, sí que te quería preguntar, ¿no? Porque me has dicho que en ese orden del día del cabildo de cierre de curso que se va a celebrar el próximo miércoles, se va a recoger además también la propuesta, ¿no?, de cara a lo que sería el próximo cabildo de elecciones, porque este año tocaba cabildo de elecciones, ¿no? Tocaba en junio cabildo de elecciones, pero evidentemente la situación en la que estamos no ha podido, digamos, garantizar este cabildo, puesto que teníamos que ir por los distintos domicilios de los hermanos, reformando el censo, actualizando datos, etcétera. Con el estado de alarma no se ha podido salir a hacer esto. La pasada semana mantuvimos una reunión telemática con Hermandades y Cofradías, con don Joaquín Perea Montilla, con el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, y desde Hermandades y Cofradías nos trasladaban que todas las hermandades que se encuentran en la situación de la nuestra, que nos tocaba ahora mismo elecciones, pues se le ha dado una prórroga a la Junta de Gobierno de 6 meses. Digamos que también el propio obispado, la propia diócesis, Hermandades y Cofradías, ahora mismo pues la actividad que tienen es mínima, y toda la documentación que se manda allí, todo el papeleo que se manda, lo que es censo de hermanos, etcétera, para la aprobación de este cabildo, pues eso digamos que se ha quedado en stand-by, se ha quedado lo que es parado. Ellos ahora mismo están atendiendo otras cosas, digamos, más urgentes, más necesarias, y entonces ellos nos han dicho que ahora mismo, tranquilamente, la Junta de Gobierno que tenemos puede estar lo que son 5 o 6 meses más, puede seguir desarrollando su labor, porque estamos en una situación, digamos, extraordinaria, una situación anómala, que no se ha dado con anterioridad, y este cabildo electoral pues perfectamente se puede posponer lo que es a 4, 5, incluso 6 meses. Entonces ahora mismo el acuerdo que tiene la hermandad, no solo con la hermandad de Cofradía, sino todas las hermandades que están en esta situación, sí, es que el curso pastoral lo va a terminar la Junta de Gobierno actual, la misma Junta de Gobierno que tenemos va a comenzar el próximo curso pastoral, y a mediados del curso pastoral el siguiente, lo que sería mes de diciembre, a lo mejor pronto, enero, febrero, por ahí, queremos tener ya toda la documentación preparada para mandarla a Hermandad y Cofradía, y ya Hermandad y Cofradía será la que apruebe esa documentación y la que tendrán bien, pues, junto con nuestro párroco y nuestra parroquia, puede poner una fecha para celebrar esta que ha habido electoral y celebrar elecciones. Ahora mismo no podemos celebrar elecciones, puesto que ni tenemos la autorización de Hermandad y Cofradía, ni Hermandad y Cofradía la da, porque Hermandad y Cofradía también ha estado parado, está cerrado. Y evidentemente ni se han podido renovar los censos, ni los censos se han podido mandar a Jerez, ni Jerez lo admite, porque la actividad que ha tenido de lo que es la diócesis y obispado ha sido la actividad mínima, lo que son los servicios mínimos. Entonces, la misma diócesis concede, digamos, una prórroga a todas las hermandades que ahora mismo tocaban elecciones, concede una prórroga de 6 meses. Bueno, pues entonces habrá que esperar, ¿no?, para poder realizar ese proceso. Y bueno, pues tampoco supone, ¿no?, un gran cambio en realidad, ¿no?, porque en cierto modo el proyecto está ahí, de la Hermandad del Cautivo, y se sigue trabajando en él, ¿no? Sí, se tiene que seguir trabajando en el proyecto, a sabiendas de que el año que viene pues tenemos que celebrar a principio de curso, mediados de curso, tenemos que celebrar un cabildo electoral que se tiene que haber celebrado ahora, pero que la situación pues la ha impedido. Evidentemente, durante este verano, pues si sigue la situación como está y estamos, ya salimos del estado de alarma y la misma situación lo permite, pues se va a ir casa por casa a todos los hermanos llevándole una carta con sus datos del censo, se va a ir renovando el censo para, en cuanto comience el curso pastoral 2020-2021, en el mes de octubre, empezar a remitir toda la documentación al obispado, y ya con el obispado y con nuestra parroquia, pues tener en bien de fijar un cabildo electoral y fijar la, las próximas elecciones, que evidentemente ahora mismo tenemos 6 meses para hacerlo, puesto que la diócesis, pues a todas las hermandades que le tocaban le han dado, digamos, esta prórroga. Mm-hmm, claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es ese aspecto relacionado con los temas que se van a abordar en ese cabildo de cierre de curso el próximo miércoles en la Casa Hermandad del Cautivo. ¿Qué sería lo siguiente? Ahora, durante este tiempo de verano, quizá, bueno, pues siempre es un poco de descanso, ¿no? De inactividad dentro de las hermandades. No sé si la situación en la que nos encontramos no lo va a convertir en eso, porque de hecho hoy tenéis la campaña de recogida de alimentos y no se descartan en el futuro si estáis trabajando en acciones de esta misma índole, ¿no? Sí, en acciones de esta misma índole y en acciones económicas como para hacer cobro de recibo, un cobro de recibo que no se pudo celebrar también por el estado de alarma y que evidentemente es imprescindible, primero, para el propio sustento de la hermandad y, segundo, no solo para el sustento de la hermandad, sino también para poder seguir haciendo obras sociales, para poder seguir pagando esa hipoteca que tenemos, así como los gastos de luz y agua, todos los gastos que tiene la casa de hermandad. De por sí no se pudo cobrar en su día lo que es la papeleta de sitio, no se pudo cobrar por la... porque no hubo salida y evidentemente el cobro de recibo sí lo vamos a tener que cobrar y se va a hacer durante todo este verano porque tenemos que garantizar este sustento económico de la hermandad y también poder seguir haciendo obras sociales con este tema. Claro, es lógico, ¿no? Es una situación que estáis todas las hermandades, imagino, igual, ¿no? Ya lo hemos comentado con las anteriores, tanto con nuestro Padre Jesús Nazareno como la hermandad de los Remedios, pues que todos ellos van a proceder a realizar esa labor también ahora, ¿no? Que se puede de bueno, pues el bono de las cuotas de hermanos, ¿no? A todos los componentes de la hermandad. La verdad que sí, aparte lo que sí quedará suspendido serán, por ejemplo, 2 conferencias que tenemos previstas. En principio, una conferencia de la pastoral penitenciaria que se quería hacer para los centros educativos, para los institutos, pero evidentemente no se puede garantizar por los temas de aforo de seguridad y aparte porque no hay actividad docente en Urrique. Y por otro lado también se quería hacer una conferencia en lo que es la Casa de Hermandad, se quería traer un periodista del ámbito cofrade que hace retransmisiones cofrades en distintos medios de comunicación, pero evidentemente son cosas que ahora mismo no se pueden garantizar los aforos y se van a tener que posponer para el siguiente curso pastoral si la situación sanitaria pues nos lo permite y seguimos más o menos avanzando. Al igual que una obra de teatro que se quería hacer en el Francisco Fatou, que teníamos incluso el permiso ya del ayuntamiento concedido, que era una obra de teatro donde los fondos que se recaudaran pues iban ahí también para obras sociales, así como para ayudar a lo que es el sustento de la propia Casa Hermandad y todos los gastos que la propia hermandad origina. Son actividades que tenemos en mente, pero que ahora mismo por el tema de sanitario y de esta crisis pues han tenido que suspender. Y se retomarán pues en el momento que los aforos así lo permitan, y no solo los aforos lo permitan, sino que estas personas que venían a dar estas conferencias o hacer estas actividades, pues en sus agendas pues puedan tener, digamos, de nuevo disponibilidad para ofrecérselas a la propia hermandad en sí. Claro. Bueno, pues de momento quedan todas esas iniciativas en suspenso, se retomarán cuando se pueda, cuando las autoridades sanitarias además también así lo determinen y cuando, bueno, pues se pueda garantizar la seguridad. Y por otro lado, se desarrollan, ¿no?, otras iniciativas que sí que son importantes, de que no se pueden dejar sin hacer, como son esas campañas de recogida de alimentos en la tarde de hoy y también en la jornada de mañana, con esos puntos de recogida que se han organizado tanto por parte de la Hermandad del Cautivo como la Hermandad de los Remedios. Si te parece, Sebastián, nos vamos a quedar con esto último, invitando a todos los ubriqueños a que se sumen a esa colaboración que solicitáis vosotros para contribuir, ¿no?, a aumentar los recursos en el economato social y solidario. Pues la verdad que sí, nos quedamos con esto último. Dar las gracias a todos los hermanos por el excepcional comportamiento que han tenido con nosotros, a pesar de la situación en la que nos hemos visto inmersos, a pesar de que este año no hemos podido hacer estación de penitencia como estamos acostumbrados en las calles de Ubrique, pero sí hicimos, digamos, una noche de Miércoles Santo muy digna, muy digna, muy digna. Quizás lo más digno que se puede hacer después de, a pesar de que el Cristo no pudo estar en las calles, el pueblo de Ubrique se volcó con nosotros. Aquella noche de aquellas velas, aquello fue mágico, fue una cosa espectacular. Y a pesar de que tuvimos toda la tristeza de que no pudimos estar con el Señor cautivo en las calles de Ubrique, sí tenemos hoy la alegría de que quizás hemos hecho una estación de penitencia que quedó para la historia y que siempre pues quedará en el recuerdo, distinta, pero muy digna. Mm-hmm. Pues con esa última cuestión también nos vamos a quedar, ¿no? Con esa iniciativa que sirvió un poco para quitarse en las penitas de que no pudiera salir la imagen del cautivo en la noche del Miércoles Santo. Sebastián Casilla, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos de todas estas cuestiones. Pues gracias a ustedes, invitar a todo el mundo a participar de esta campaña de recogida, lo que es esta tarde y mañana, y por supuesto la asistencia a todos nuestros hermanos a ese cabildo de cierre de curso que va a tener lugar el próximo miércoles en la Casa de Hermandad. Pues muchísimas gracias también a ustedes, a Radio Ubrique una vez más, por contar la actualidad de nuestra hermandad, y aquí estaremos pues para todo aquello que vaya originando, toda la actualidad que vaya surgiendo poco a poco conforme esta nueva realidad, como le llamamos, esta nueva realidad nos lo vaya permitiendo. Gracias, muy buenos días. Gracias, muy buenos días, Rocío.